AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10:06 de la mañana, seguimos aquí en No nos queda otra y como te lo vendimos, nos acompaña el ex subsecretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López. Buen día, Gustavo. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. La verdad que felicitaciones por los nuevos estudios de la radio. Me quedan mucho más cerca que antes. Entonces te vamos a tener más seguido. Claro, claro. Pero vamos. No digan la dirección al aire. Sí, les aclaramos a los oyentes que cuando estábamos en Pueyrredón 19, allí en Plaza Miserere, Gustavo nos visitó cuando todavía no habían sucedido las PASO porteñas, cuando él era... futuro candidato o precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que él nos había visitado junto a otros precandidatos que también pasaron el siglo pasado. Sí, parece que pasó un siglo. Es una eternidad, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Sabes qué, Gustavo? Te propongo en un principio hablar de lo que estábamos hablando antes de la tanda, que también se amplió un poco fuera del aire, que es el tema de la policía, ¿no? De cómo hay más presencia policial, de cómo hacen cosas con tanta impunidad, como lo que fue la represión con los chicos de la murga, así que... Sí, se empieza a notar, la verdad que se empieza a notar, uno estaba desacostumbrado porque ni siquiera es lo que pasó, salvo los episodios de los últimos días en el gobierno de la Alianza o en el gobierno de Menem, es decir, esa policía inquisidora que te pide documentos como si estuvieras en la dictadura militar, estábamos desacostumbrados a eso. No digo que estamos como en la dictadura militar, pero debe ser el primer peor periodo democrático respecto a la actitud policial, de violencia, de prepotencia, pero el país es otro. Yo creo que ellos también se van a encontrar con otro país, con otros ciudadanos, con otra conciencia política, con otro empoderamiento, y más allá de los avances que quiere hacer el Estado autoritario de Macri, porque claramente es un Estado autoritario, porque arrancó con los DNU, porque la policía tiene vía libre para primero reprimir y después preguntar, bueno, me parece que se va a encontrar con otra ciudadanía. Y creo que eso lo vamos a sentir nosotros y lo van a sentir ellos. Ahora, yo comparto plenamente, ellos se están encontrando, creo yo, de a poco con otra ciudadanía, están encontrando respuestas, están encontrando esto que escuchamos acá cuando los oyentes nos llaman, hay otra ciudadanía, pero apareció otra clase política, otro grupo de dirigentes políticos con una impronta distinta, incluso yo diría, a la de los 90, a las del Menemato. Yo no sé, y me interesa hablarlo con vos porque sé que lo conocés muy de cerca, pero me parece que configura ya un marco de violencia y prefigura esta situación declaraciones como las que tuvo Darío Lo Pérfido cuando niega a los 30.000 detenidos desaparecidos, o ese tipo de... Que yo no sé si realmente lo creen, si realmente están embarcados en una reconquista de terreno que perdieron después del juicio a las juntas, o si no es una provocación para generar este nuevo clima de época que está sesgado, pareciera ser, por el miedo a los bastones, el miedo a la policía. A ver, yo el caso Lo Pérfido, que lo voy a tratar, lo voy a dejar para dentro de dos minutos. Dale. Porque me afecta en lo personal. Claro. Hemos sido amigos, hemos trabajado juntos en radio, hemos compartido gestión en la Universidad de Buenos Aires, hemos compartido gestión en gobierno, y estoy realmente azorado, pero lo dejo aparte porque lo primero que me gustaría analizar con ustedes es, vos decís muy bien, este gobierno no son los 90. En los 90 había política. Sí. Menem intentó, veníamos de dos hiperinflaciones, o mejor dicho, de una de Alfonsín, y después inmediatamente, cuando asume Menem, a los 9 meses hay otro pico de hiperinflación. y tenía una épica, parecía un caudillo. No, a ver, Menem pasó dos cosas. Gana la elección con un discurso populista y con un discurso antisistema socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. En aquel momento la socialdemocracia europea era el paradigma para las incipientes democracias latinoamericanas. Tanto el alfonsinismo como el kafierismo habían adscripto más o menos a esa corriente del pensamiento en un mundo que se retiraba. Digo, la socialdemocracia que había digamos triunfado en la Europa de la posguerra en los 50 y en los 60 tenía que ver con el estado de bienestar. En el comienzo del neoliberalismo, en el auge de ese neoliberalismo, hacerte socialdemócrata es, bueno, ir de frente contra el tsunami, sí, porque lo que se venía era otra cosa. Entonces, tanto el alfonsinismo como el kafirismo quedaron desnudos y aparece Menem hablando con las patillas y diciendo la revolución productiva y el salariazo. El tipo cuando llega, aleccionado por el golpe de mercado, porque me parece que esto también hay que decirlo y remarcarlo, ya no hay un golpe tradicional, hay un golpe de mercado, él dice, la única manera que puedo gobernar es con los grupos económicos. Y le entrega el poder a un grupo económico, que son los acreedores internos, a Bungibor. Cuando Bungibor vuela por el aire, le entrega el poder a los grupos externos norteamericanos a través de Cavallo. Digamos que la puja en los 90 fue entre los grupos internos y entre los acreedores. Sí. El pueblo no existió. Pero en el medio no dejaban de hacer política. Estaban los gobernadores, estaba el PJ, y si bien fue un gobierno de ajuste estructural brutal, muy corrupto en función del modelo privatizador y que significó un salvaje reparto de renta de los más pobres hacia los más ricos, en el medio todavía había, valga la redundancia, mediación política. Llega Macri, no llega con un discurso, si bien era un discurso conciliador, entre comillas, no llega con un discurso populista, pero no hay política. Yo lo que no veo es política. Sí hay una transferencia brutal de recursos hacia los grupos concentrados y hay un gobierno directamente de los gerentes de las empresas con contradicciones e incompatibilidad de intereses. El número dos de Aerolíneas era el CEO para América Latina de LAN. Entonces, ¿quién va a gobernar la empresa? La que viene de General Motors, que no tiene intereses en Aerolíneas y supongo que se jugará el prestigio personal, o el de LAN, que tiene intereses en Aerolíneas para que le vaya mal. Aranguren, si hasta hace seis meses era el CEO de Shell y creía que los negros obreros del petróleo ganan mucho y que tienen que ganar menos, seis meses después, como secretario de Energía, ¿cambió de pensamiento? ¿Cree que ahora estos obreros calificados tienen que ganar bien o sigue pensando como pensaba antes? ¿Y a quién va a favorecer? ¿A YPF o a Shell? Entonces creo que en ese sentido es un gobierno inédito. No sé si antes, por lo menos en los últimos 80 años de historia argentina, un amigo me decía... Es la primer ceocracia... Sí, sí. No es, ni siquiera es el gobierno de Agustín P. Justo, que fue un gobierno conservador, con Pinedo como ministro de Economía, pero con la Junta de Carnes y la Junta de Granos. Había un modelo de país que era de sustitución de importaciones por la Segunda Guerra Mundial. ¿Acá cuál es el modelo de país? Pareciera que es la rapiña en el menor tiempo posible. Sírvanse que son pasteles, ese es el modelo que se vino. La incógnita es, primero, cuánto puede subsistir este tipo de modelo sin hacer política, y con un Macri que incluso parece desentendido. Ayer veía que subió una foto a Facebook e Instagram de sus pies, mostrándose... Perdón, repetime, ¿qué foto subió? De sus pies. Bueno, y atrás que subió la de Balcarce sentado en la Rivadavia. Sí, no, es que detrás de los pies un muñequito de un Buda, es una persona que parece que está en otra mientras pasan las cosas que pasan. Esto solo se sostiene con endeudamiento externo. ¿Por qué digo esto? Porque si vos estás echando gente del aparato estatal, en algunos casos, como ustedes señalaban hace un rato, de fabricaciones militares que estaban haciendo los vagones para el Belgrano Carga. Yo no creo que lo eliminen el Belgrano Carga porque el principal socio es Franco Macri. Claro. Me parece que van a sustituir la fabricación de vagones en Argentina por la compra de vagones directamente a alguien, como lo que ustedes estaban hablando de los chalecos israelíes. Yo quiero señalar que cuando Kirchner llega a la presidencia, había que radarizar los aeropuertos de la Argentina. Y alguien vino y le dijo, hay un acuerdo con Francia para 24 radares. Sí, eso lo tenías en 5 minutos. Y alguien se iba a quedar con un vuelto. Claro. Y él que dijo, no, vamos a fabricarlo nosotros. Entonces, esa mirada, esa cuestión geopolítica de, bueno, vamos a desarrollar esta industria nosotros. Y de hecho, todos los radares que en este momento hay en nuestro país son de fabricación propia. A terminar comprándole los chalecos, que también los fabrica fabricaciones militares, a los israelíes, es negocios, por eso las leyes de emergencia, para no pasar por licitaciones, alguien se va a quedar con un vuelto y le hacemos favores a los que nos favorecieron para ganar la elección. Llámese Clarín con Nextel y la ley de medios, llámese Telefónica, las acopiadoras cerealeras. Fíjate vos que en una semana las acopiadoras cerealeras hicieron una toma de ganancia de 110 mil millones de pesos. Entre devaluación y quita de retenciones. Sí. Clarín se queda con Nextel y con el cable. Entre Telefónica, Clarín y el grupo Vila Manzano, con los partidos de fútbol. Se van a quedar las distribuidoras eléctricas con un 500% de ganancia. La pregunta es, ¿eso genera empleo? No. Y se viene una nueva con el gas, claro, ya lo dijo Arangu. ¿Eso no genera empleo? No. Lo único que genera es acumulación de riqueza en grupos que no la devuelven a la sociedad, sino que se la llevan. Hay destrucción de puestos de trabajo por la licuación del salario por los aumentos. Va a haber menor consumo y va a haber un achicamiento del mercado interno. Entonces vos decís, ¿esto qué genera? Desocupación. Entonces, ¿cómo se sostiene y dónde está la política? Me parece que en el endeudamiento externo, si le sale bien, sobrevive, si le sale mal, esto va a ser caótico. En el medio viene la brutalidad de estas declaraciones. Fíjate vos, yo creo que le hablan a su público, le hablan a ese 30% que odió siempre al kirchnerismo, no le hablan al 20% que va y viene, y ellos están provocando, vos lo decías bien, porque lo que ellos necesitan es que nuestros extremos, entre comillas, que son los que a ellos les resulta más funcional, sean los que salgan a la calle. Es decir, es una pelea entre ultra kirchneristas y el macrismo, que él se saca la foto de los piecitos y alguno te manda la daga por otro lado. Me parece que nosotros tenemos que ser muy inteligentes, que esta es una batalla de largo aliento, digo, es una carrera, no es una maratón, pero como mínimo es de 10.000 metros, digo, no hay que ahogarse en los primeros 200, y me queda lo de lo pérfido. Es decir, claramente hay una ofensiva del gobierno macrista contra la política de derechos humanos. En los 32 años de democracia nosotros tuvimos dos políticas claras de derechos humanos. Una, en favor del esclarecimiento de los hechos, sí, con aciertos y errores en el gobierno de Alfonsín y claramente una política de Estado en el gobierno de los Kirchner, pero digamos es la continuidad de políticas en pos de los derechos humanos. Y tuviste otra política que fue la de Menem, de la Rúa y Duhalde, de olvido y perdón. Yo no creo que se pueda volver al olvido y perdón porque no están dadas las condiciones, pero sí la deslegitimación de la política de derechos humanos, por eso lo de no hay 30.000 desaparecidos, hay 7.511. Entonces vos decís, bueno, es lo mismo que decir, no hay, el nazismo no mató a 6 millones de judíos, sino que mató a 1.438.000, como si hubiera diferencia, ¿no? En un genocidio, es un genocidio, no importa si son 6 millones o 5.900.000. Y lo de lo pérfido en particular, me cuesta entenderlo porque uno dice, si se equivocó, es un tarado. Y no puede ser tan tarado porque es un tipo inteligente. ¿Tanto cambió? ¿Qué pasó? ¿No se da cuenta que el negacionismo solo beneficia a la Cecilia Pando? ¿Será la influencia del diario La Nación y de su suegro que le ha cambiado la cabeza a un pibe que fue director del Rojas y que militó a la izquierda de Alfonsín en los 80? La verdad que a mí me llena de asombro. Que llamaba no encuentro... a los pibes a no dejarse llevar por la policía cuando fue el caso Walter Bulacio. Yo era muy chico, pero recuerdo esos momentos después del caso Bulacio, para los más jóvenes, el joven ricotero que a la salida de un recital fue detenido por la policía y más luego asesinado. Fue un caso que a la juventud nos conmocionó muchísimo. ¿Qué hizo el Buenos Aires? No duerme en contra eran de... Porque hacían radio y todo, y exacto, eran una voz importante para la rebeldía de la juventud. A ver, hizo el Buenos Aires No Duerme en contra de la política de Duvalde de mandar andate a los chicos, andate a dormir temprano. Entonces uno dice, no es inocente lo que dijo, no es inocente. Entonces, es parte de la política de Macri de deslegitimar, y es posible, Arbuj recibió a los familiares, al sector de Cecilia Pando, y me parece que es la deslegitimación de una política. Esto de volver a hablar de los guerrilleros. Miren, yo quiero ser franco y muy claro. Yo ahora presido un partido político, el MNA Forja, que es la unión del Movimiento Nacional Alfonsinista y Forja. Somos kirchneristas, muchos vienen del radicalismo, otros vienen de la izquierda, algunos vienen del peronismo, pero mi militancia juvenil la hice en el radicalismo, en los 70. Yo estaba en la JRR, que era una expresión de izquierda dentro de la juventud radical, que era la juventud radical revolucionaria, y siempre estuvimos en contra de la lucha armada como metodología. Digo, yo era amigo de muchos que tenían otro pensamiento. Ahora, no estar de acuerdo con esa metodología, para mí el camino era la democracia de Salvador Allende, aunque terminó como terminó, porque la situación era distinta, pero digo, me da la razón este proceso latinoamericano de los últimos 15 años. Ahora, tomarse de allí para comparar el accionar de la guerrilla con el terrorismo de Estado, esto ya quedó en el pasado. Y condenar al terrorismo de Estado y al genocidio no es convalidar y estar de acuerdo con lo otro. Yo puedo comprender y justifico, aunque no esté de acuerdo, justifico la resistencia peronista hasta el 25 de mayo de 1973. ¿Por qué? Porque eran 18 años de proscripción, de bombardeo, de muerte, de secuestro, de tortura y de fusilamiento. Y a partir del 25 de mayo del 73, con la recuperación de la democracia, me parece que fue un error histórico lo que hicieron. Ahora, meter eso en una discusión, cuando estamos hablando de un genocidio, del terrorismo de Estado, yo creo que no es inocente. Estamos con Gustavo López, queridísimo oyente. Sí, que perdón, recién... la extensión de la respuesta. No, está perfecto y nos encanta tenerte acá, Gustavo, la verdad que es muy importante. Vale. Pero bueno, hay oyentes que recién engancharon la radio a M740 y no saben con quién estamos, y es importante aclarar que estamos con Gustavo López, ex subsecretario de Presidencia de la Nación, abogado, periodista, bueno, un montón de cosas. Y quería aprovechar para preguntarte, Gustavo, ante todas estas cosas que dijiste y que hablaste del macrismo y hablaste de historia y de tantas cuestiones, te referiste también a Forja, me voy a ir para el lado del radicalismo, teniendo en cuenta lo que pasó en las elecciones, cómo de repente, bueno, Sanz se movió para un lado, después tuvimos el tema de cómo los irrompibles se acercaron al kirchnerismo. ¿Cuál es el lugar ahora del radicalismo? También teniendo en cuenta que hace poquito, si no me equivoco, tuvieron una reunión de Forja, ¿verdad? Sí, mira, a ver, por un lado yo creo, ya no creo en el bipartidismo. Digo, no creo en un peronismo, ni en un radicalismo, ni en un socialismo. De hecho, hay varios peronismos, hay varios radicalismos, hay varios socialismos, por lo menos dos o muchos más, pero digo claramente dos. Creo que hay dos grandes frentes políticos que se expresan en dos grandes frentes electorales. Uno de derecha, que es Cambiemos, donde está la derecha propiamente dicha, que es el PRO, y la derecha radical, la derecha peronista y algunas derechas más provinciales. Y después hay una expresión popular democrática de centroizquierda, donde está la mayoría del peronismo, donde hay una parte del radicalismo, donde hay una parte del socialismo y donde hay otras expresiones, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Esto no significa no creer en los partidos políticos, pero no que los partidos, por su simple nombre, sinteticen algo. Yo no me siento ya radical, aunque vengo del radicalismo, y fundamos Forja como partido político, que es algo así como la unión del radicalismo irigoyenista y el primer peronismo. Y ahora, el sector de Leopoldo Moro, hemos hecho un acuerdo para confluir en un único partido político, con el MNA, con los Irrompibles y con Forja, que pone la estructura partidaria. De hecho, iniciamos los trámites para cambiarle el nombre a Concertación Forja para que se llame MNA Forja. ¿Qué queremos ser? Queremos ser una expresión progresista, popular, democrática dentro del Frente para la Victoria, porque yo creo que lo que tenemos que fortalecer con la diversidad de las mil flores que hablaba Néstor Kirchner es este frente electoral nacional y popular que es el Frente para la Victoria. No me quiero dejar llevar por el peronismo, que tiene una importancia central, una representación brutal, pero que no sabes hacia dónde puede llegar a ir. Tampoco creo que el peronismo resuelva esto con una interna. Yo creo que el sector de Massa y de la Sota van a seguir afuera, y creo que los otros dos grupos, uno más kirchnerista y otro menos kirchnerista, con los gobernadores van a coexistir. Digo, no se va a partir en tres, ni va a quedar uno solo. A mí me parece que el Partido Justicialista, tal cual hoy está, en abril o mayo resolverá su interna, quizá con una lista de unidad, y nosotros desde afuera, desde el MNA Forja, vamos a procurar que ese peronismo siga en el campo nacional y popular, que no sea un partido de centro-derecha funcional a Macri y que lidere el Frente para la Victoria. Ahora, lo que tenemos que cambiar es la forma de hacer política, porque yo creo que el triunfo de Macri se debe exclusivamente a errores nuestros, al campo nacional y popular. Hay que bajar un cambio a la soberbia, hay que dialogar, hay que hacer política, hay que construir y... si no nos ponemos de acuerdo, después siempre ahí se resuelve por mayorías. No hay problema en reconocer la mayoría del peronismo en el Frente para la Victoria. Lo que no se puede hacer es no construir política, no dialogar. Hacer política significa eso. Significa debatir ideas y construir. Gustavo, recién decías bajar un cambio con las soberbias. Y efectivamente, comparto que digamos, casi que no nos ganó Macri, sí. Que perdimos nosotros. Perdón, trato de ser duro hacia adentro, para decir que vivimos los 12 años más maravillosos de la recuperación de la democracia. Gracias por decirlo. Para no equivocarnos. No, está, es importante señalarlo porque uno escucha ahora, prende la televisión, hace zapping en la radio y escucha una... no sé, es como que dan ganas de hacerse un harakiri o escuchar a unos dirigentes. Pero cuando decís, cuando pensamos en autocrítica, cuando pensamos en la soberbia de este lado y todo... ¿En qué pensamos concretamente? Porque escucho hoy dirigentes que acá me están diciendo que nos tenemos que ir a la tanda, que me dejes hacer preguntas. Decir, no, que le dejes. Pero voy a dejar la pregunta incómoda. Algunos ponen la soberbia en Cristina, otros ponen la soberbia en Daniel Scioli, otros ponen la soberbia en la Cámpora, otros en los gobernadores y otros en otros. Hay muchas cosas de corregir seguramente y todo. Ahora, ¿de qué lado hay que pensar más la autocrítica o a dónde está la soberbia? Es la pregunta que dejo picando para después de la tanda. Ustedes también pueden hacerle sus preguntas a Gustavo López porque se queda aquí acompañándonos en No Nos Queda Otra. Así que llaman al 4524-7816 o @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra con la compañía de Gustavo López. Se había quedado ahí picando la pregunta de la soberbia. Sí, yo corrijo. Me parece que nos faltó política. En eso de nos faltó política, hubo un poco de soberbia en algunos dirigentes. Pero nos faltó política. ¿Qué significa esto, que nos faltó política? Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia con apenas el 22% de los votos, se dedicó a construir política. No importaba de qué partido venías, porque yo creo que hay dos modelos y dos frentes. Entonces, hay que recordar que él sacó el 22% de los votos, pero solo un tercio de los votos peronistas, porque los otros dos tercios los tenían Menem y Rodríguez A. Que eran dos jugadores importantes en ese entonces. Y él, entre el peronismo, el radicalismo y los movimientos sociales, armó el kirchnerismo. Por eso esta cosa de que florezcan mil flores. Después, independientemente que la jugada le salió mal por la traición de Cobos, armó la Concertación Plural, hizo política. Cuando dejó el gobierno, siguió haciendo política con intendentes, con gobernadores, y creo que nos mató en un sentido ese 54% de los votos, porque nos fuimos cerrando. Entonces, para no herir ninguna susceptibilidad, quiero dar el ejemplo de la ley de medios. La ley de medios, que fue uno de los grandes logros del gobierno de Cristina, porque es la única ley de 32 años de democracia que sancionó una ley de medios democrática y que no se terminó de implementar en plenitud, algunas por cuestiones con Clarín, otras por errores de gestión, se construyó esa ley de medios con 26 años de militancia de muchos sectores de la comunicación y con acuerdos políticos, porque hicimos políticas, con sectores afines, esto es la centroizquierda. Nos votó Pino, nos votó el socialismo, es decir, dialogamos para construir una ley. Y luego cortamos ese diálogo respecto de la implementación de la ley de medios. Entonces, hoy yo leo con dolor algunas notas de gente de Pino, que en lo personal son mis amigos, pegándole tanto a la gestión nuestra que están justificando la brutalidad que hizo Macri con el DNU, que volvió en metodología a la ley de la dictadura y volvió en la práctica a la ley de Menem de los 90. Entonces uno dice, ¿y ahí qué faltó? Faltó política. Faltó seguir dialogando y seguir construyendo. Y esto no significa que el consenso siempre se puede lograr con cualquiera. No, mira, cuando se votó la ley de medios, 103 diputados se levantaron y se fueron. ¿Sabe de quién eran esos diputados? De Clarín. Después, unos eran de la UCR, otros del PRO y otros del Peronismo Federal. Pero eran los 103 diputados de Clarín. ¿Y nosotros con quién arreglamos? Con alguno de esos no, es imposible. Esos son los que están en la otra vereda. Ahora, ni nosotros somos los únicos nacionales y populares, sino que hay algunos que deberían estar en esta vereda y con los que siempre hay que mantener un diálogo, porque aunque no te apoyen en todo, te apoyan en algo. Y más ahora en la situación de oposición, ¿no? Entonces, me parece que hay que volver esa construcción. Entonces, ¿qué significa que no tiene que haber soberbia? Mirá, acá nadie me dice lo que hay que hacer. En todo caso, discutámoslo. Esto es, yo tengo bien claro en qué vereda estoy, qué modelo de país quiero y qué el liderazgo de Cristina. Ahora, la conducción política se discute. Si Cristina quiere conducir a todos, yo estoy de acuerdo. Si Cristina quiere conducir solo a un sector, me deja huérfano. Claro. Ahora, el liderazgo es de ella, es la única que nos convoca a la plaza y vamos todos. Entonces, yo no soy del PJ, ni de la Cámpora, ni de Levita, pero los respeto como compañeros de militancia. Lo que uno dice es, mire muchachos, perdimos la elección, sentémonos todos en una mesa y discutamos política. Y si Cristina va a liderar y conducir el espacio, bienvenida sea, porque la verdad que es la única que me contiene. Y si ella no va a ser porque decide no hacerlo, y también está bien, entonces habrá una conducción colegiada de mucha gente, o se discutirá. Ahora, lo que uno quiere es construir política, dialogar, tirar ideas, y humildemente nosotros vamos a aportar con Leopoldo Morón nuestro punto de vista, en un conjunto más grande. Es lo único que pedimos, construir política. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Bueno, ante todo un saludo a Gustavo, que es una persona que yo aprecio mucho y que siempre sigo porque es una persona con un temperamento de paz y una mente abierta. Soy Susana de Olivos. Bueno, primero le metieron a la gente a través del multimedio en la campaña del miedo. ¿Qué hicieron? Empezaron a nombrar policía por todos lados. Bueno, y ahora esa policía la usan para reprimir. Era un jueguito. Sí, sí, acá había, no inseguridad, delincuencia, como en todas partes del mundo. Le metieron la inseguridad en el valero y la gente compró pescado podrido como este presidente. ¿Te das cuenta lo que es el multimedio? Hola, sí, un mensaje, por esto están diciendo de lo pérfido, esa defensa de lo que fue lo pérfido. Lo pérfido estuvo en el Rojas, pero muchos más lo conocemos que López. Servía café, no tiene un título secundario terminado, era un chupamedias, por eso ascendió. Cuando estuvo con los hijos de la Rúa, Negupo, Sushi, con esos vagos, ¿no es cierto?, que López no se sorprendía en ese momento, ¿cómo llegó a todos los cargos que tuvo? Es una arribista, en todos los espacios que estuvo fue una arribista, sin capacitación. No sorprende lo que dice. Bueno, chao. Hola chicos, bueno, un gusto escucharlo a Gustavo López, bienvenido. Yo soy Carlos de Villaluro, es una de las pocas radios que se puede escuchar en nuestro país, desgraciadamente, por todo este proceso, y no es inocente la palabra que escojo para definir a este gobierno, porque es un proceso realmente democrático, pero bueno, es realmente de terror. Así que nada, un placer escucharlo. Bienvenido. Un saludo para todos. Saludo a Gustavo López, pero quiero decirle que estaría bueno que deje aclarado que muchísimas personas desaparecidas y aún no encontradas nada tenían que ver con la guerrilla ni con la lucha armada. Y en caso de tener que ver, ¿qué importancia tiene la guerrilla? Es una cosa importante ideológicamente. Mira, como afiliada al Partido Justicialista y totalmente kirchnerista y admiradora de Cristina porque ella es mi jefa, yo digo lo siguiente. Debe haber habido una cuota de soberbia, pero los otros ganaron por la mentira, porque le decían a la gente que le iban a mantener todo, ¿entendés? Y la gente humilde de los barrios populares creyeron en eso. ¿A vos qué te parece? Te tocan la puerta, voy, abrís Macri, se toma un mate con vos. Uy, lo hace sentir un igual. La mentira, la burla fue, Y más soberbia y sinvergüenza, que el PRO no existe. Así que chicos, por favor, hagamos el mea culpa, pero no nos ganaron porque nosotros perdimos. Cuando no estás. Gustavo de Caballito, dos preguntas para Gustavo López. Recuerdo que él fue columnista de Enrique Vázquez y también recuerdo que tuvo como columnista a Santiaguito Covadro. La pregunta es la siguiente: ¿qué opina él sobre estos muchachitos que han cambiado tanto su espíritu? Duele más cuando no estás. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Seguimos aquí con Gustavo López y saludando a Susana de Olivos, Carlos de Villaluro, y eso fue lo que pude anotar, pido disculpas. ¿Puedo aclarar algunas cositas? Aclare. Al último oyente, no, nunca tuve a Santiago Kovadlov de columnista. Lo admiré mucho a Santiago Kovadlov y hoy estoy en las antípodas de Santiago Kovadlov y me parece horroroso lo que escribe y lo que plasma y el lugar que ocupa, y a él le parecerá horroroso lo que yo pienso, imagino. Digo, estamos en veredas opuestas. La oyente que dice, nosotros no perdimos, ganaron ellos. Cuando yo digo hacer política, es eso, tocar el timbre y tomar mate. Uno no le puede recriminar a Macri que haya tocado el timbre y haya tomado mate. Y además, obviamente que le mintió a la gente, pero a nosotros nos faltó hacer eso, porque tenés que ganar la elección. Y la verdad que lo digo también con humildad, porque no nos tenemos que enojar entre nosotros. Lo que tenemos que tener en claro es que el enemigo de este proyecto político nacional y popular está del otro lado. Digamos, cuando echan a la gente, nos echan a todos. Cuando hay un tarifazo, es para todos. Cuando se cae el salario, es el de todos. Cuando hay una transferencia de riqueza, es lo mismo. Y cuando nos endeudamos, la pagamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, para recuperar el poder para el pueblo, bueno, tenemos que pensar por qué perdimos y cómo lo corregimos, pero discutiendo política, no agarrándonos de las mechas, no, discutiendo política entre compañeros. Para... Gustavo, disculpame que te interrumpa, ¿no? Esta cuestión de la militancia y del 54%, bueno, nosotros estuvimos debatiendo bastante aquí, no nos queda otra, el tema de cómo se hizo quizá la plancha en estos 4 años. En el sentido de que, bueno, nos quedamos tranquilos porque tenemos el 54% de los votos, pero ¿por qué? Y te lo digo con una experiencia propia. Antes del 2011, yo veía mucha más militancia en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Sí. Militancia no de ir a tomar mate como hizo Macri, sino de ayudar a nene para que pueda terminar la escuela, de ayudar a la señora, señor, para que pueda arreglar su casa o para que tenga una cloaca, que en muchos lugares de la ciudad, de la provincia de la ciudad de Buenos Aires todavía no tienen. Y quizá como que a partir del 2011 se frenó un poco o hubo menos. Por ahí estoy equivocada, pero por lo menos en la provincia vi que descendió esto. Yo creo que hay dos planos. El plano del Estado, es decir, el plano del gobierno y el plano de la política militante. Uh-huh. En el plano del Estado del gobierno, que lo condujo Cristina, la verdad que fue impecable. Siempre ante la crisis salimos para adelante, salimos para arriba, nunca retrocedimos. Después, siempre cualquier medida es discutible, pero yo creo que se tomaron, todas las medidas se tomaron con mucha honestidad intelectual y pensando en la gente. Es un tanque, Cristina. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno como tal llevó adelante una política pública en beneficio de los que menos tienen. Enfrente a quienes teníamos, a los grupos concentrados de la economía que nos hicieron la vida imposible, esos grupos concentrados de la economía con una pata en el poder judicial produjeron cosas terribles, corridas cambiarias, alzamientos policiales, la denuncia de Nisman contra Cristina, digamos, los contrarios también juegan. Y además, machacar como ese pajarito de la propaganda en la cabeza de la gente. Corrupción, esto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y hay un sector de la población que compró. Ese sector de la población que compró el discurso de los medios hegemónicos apoyado por todas estas patas. Y yo lo que digo es, mientras nosotros estábamos en el gobierno llevando adelante todas las medidas en beneficio de la gente, nos faltó un poquitito de política, como decís vos, en el mano a mano. ¿Por qué? Porque había que competir en el discurso, es decir, en la construcción de sentido. Mientras ellos decían que todo esto lo hacíamos porque éramos ladrones, nosotros teníamos que explicar que lo hacíamos por beneficiar a la gente. A mí me ha tocado ir a programas de televisión cuando yo decía, construimos 500.000 viviendas nuevas. ¿Dónde están? Claro, el 99% está en el interior del país y los periodistas no viajan, no miran. Digo, fíjate vos lo que está pasando con Milagro Sala. Lo que ha hecho Milagro Sala como lucha política, social, cultural, es impresionante. Construyó 8.500 viviendas, 2.500 más que Macri en 8 años en la ciudad de Buenos Aires y ella con cooperativas. Sin embargo, mucha gente dice, ¡ay, está muy bien presa! Primero, es una presa política. Segundo, es una dirigente social, una diputada del Parla Sur. Ahora, una cosa es el Estado y el gobierno, y otra cosa es la pelea política. También le quiero contestar a otro oyente, yo no defendí a lo pérfido, lo que digo es, estoy azorado y dolorido de que un tipo que pensaba una cosa, después pensó otra. Y la verdad es que en el Rojas no servía café, era el número 2 del Rojas. Yo no compartí el grupo Sushi ni nada de eso, pero bueno, digo, la gente cambia. Lamentablemente, hoy dijo la barbaridad que dijo y nosotros estamos en la vereda enfrente. Déjame traerte un bocadillo chiquitito. El que cruzó de vereda fue Darío Lo Pérfido. Nosotros, cuando surgió la alianza con el Chaumen, yo recuerdo, han presentado, si yo no me equivoco, juntos con Lo Pérfido y con La Rúa, por supuesto, para el presidente en ese momento, el proyecto de nueva ley de radiodifusión para reemplazar a la ley de la dictadura militar durante el gobierno de la alianza, que lo ha escrito esencialmente Gustavo López, y él ha estado ahí presentándolo, y texto casi textual, cito, de Lo Pérfido, la democratización de los medios ha llegado para no dar marcha atrás nunca más. Bueno, esas palabras fueron de Darío Lo Pérfido. En el 2000, el que cambió fue él. Entonces, nosotros hicimos eso en el 2001, y después trabajé en el proyecto de ley de medios del 2008 que se aprobó en el 2009, y después fui uno de los defensores y sigo defendiéndola. Bueno, se cambió de bando. ¿Qué vamos a hacer? 10:48 de la mañana, hacemos un corte muy breve y ya seguimos con Gustavo López. Quédate. AM 740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía. Primero, mis respetos a Gustavo López y a Moró, toda esa gente realmente que está jugando un papel determinante en este momento trágico de nuestra historia. Y no estoy poniendo una palabra fuera de lugar. Ahora, lo que yo le digo a Gustavo López es que yo no creo que las cosas no se pueden cambiar de un día para otro. No se pueden cambiar de un día para otro las cosas que no se quieren cambiar. Porque este gobierno en un mes, y si lo dejan gobernar los 4 años de esta manera, no le necesita un día para otro, necesita medio día, porque ya lo tienen todo en carpeta. Así que atenti con eso. Sí que se pueden cambiar las cosas. Las cosas para bien también se pueden cambiar de un día para otro. Querido Gustavo López, me encanta que estés explicando y aclarando esto, porque si no, queda como que por soberbia y por capricho y por tontería las cosas no salieron bien. No, no es así. Es porque hay poderes muy importantes de otro lado que te impiden. Pero estoy de acuerdo contigo que algo quizá hubiera que haber hecho para no perder a Pino y para no perder, incluso, mira lo que te digo, a Moyano. Porque sacarse de encima a semejante cantidad de la CGT era demasiado, era demasiado. Nos quedamos demasiado desnudos. Bueno, te admiro, te quiero y te escucho desde la... Hay que ver a qué nos referimos con soberbia, autoritarismo. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista esto fue generado por los grandes medios de comunicación que siempre dan esas ideas que te gobiernan la cabeza, ¿no? Porque hay que tener huevos y hay que poner esa autoridad sobre la mesa para poder enfrentarlos. Así que para mí, realmente, yo desde mi punto de vista no la veo autoritaria, Cristina, ¿eh? ¿Cómo va, gente? Habla Pablo del Abasto. Un saludo para la gente de Revista Martia. Quería ver cuál era para ustedes o para Gustavo la soberbia, ¿no? Que podemos llegar a tener nosotros los kirchneristas, entre comillas. Uy, es un tema, ¿no? Hablar dentro del movimiento. Yo pienso que más soberbia tienen ellos, ¿no? Que nosotros le damos muchas más oportunidades al diálogo. Ya se veían programas como 678 y otros que están a favor del gobierno anterior, ¿no? Pero el tema de la soberbia es relativo, porque en realidad la soberbia la tienen ellos. Nosotros lo que hacemos es defender nuestro discurso. Bueno, sí, buenos días. Este mensaje es para Gustavo López. Quiero que hace 30 años que lo escucho, porque desde la época en que estaba con Enrique Vázquez en Radio Splendid. Yo quiero también que me conteste, a ver si puede, Gustavo López, ¿qué pasó con Enrique Vázquez? Que al principio alababa a este gobierno y después hablaba peste de este gobierno. La verdad, ¿cómo han cambiado las cosas? Gustavo López veo que siempre sigue en la misma línea, pero Enrique Vázquez, que siempre también lo he escuchado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchísimas gracias, buenos días, suerte con el programa. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Gustavo. Mira, quiero contestar varias cosas. Cuando yo hablé de soberbia, después me corregí y dije, no, la palabra no es soberbia. La palabra es, nos faltó política. Si alguien cree que no nos faltó política y que solo perdimos porque Macri hizo las cosas bien en la campaña, mintiéndole a la gente con Durán Barba a la cabeza, es un punto de vista. Yo creo que Macri hizo una excelente campaña, que Macri es un cínico, que Macri es un soberbio, que Macri es un mentiroso, y que nosotros hicimos un excelente gobierno y que cometimos algunos errores. Esos errores fueron políticos, y que cierta, entre comillas, soberbia secundaria no nos permitió observar esos errores políticos. Y perdimos la elección por los dos factores. Ahora, el otro lado juega y enfrentamos a la coalición de derecha más poderosa. Para un oyente que dijo que yo hablé de autoritarismo, nunca. Este fue el gobierno más democrático junto con el de Alfonsín de los últimos 32 años. Te referías al macrismo. Claro, cuando hablé de autoritarismo, hablé del macrismo. ¿Cómo voy a hablar de autoritarismo del gobierno kirchnerista que respetó a rajatabla la Constitución y que cada vez que perdíamos una votación en el Congreso, perdíamos una votación en el Congreso y no anulábamos ni el Congreso, ni la Corte, ni nada? Y no poníamos dos miembros de la Corte por DNU. Me acuerdo que propusimos a Reposo como procurador, lo perdimos y propusimos a Gil Carbó. Mandamos 3 pliegos para miembro de la Corte, no lo votaron y no cerramos el Congreso. Y no mandamos en comisión. Entonces, a ver, que quede claro. Yo quiero decir esto, para que nos entendamos bien. Pirro fue un rey de la antigüedad, ¿sí? Se lo conoce por esta victoria a lo pírrico o a lo pirro, que ganó una batalla y lo felicitaron y dijo, gano otra batalla más así y pierdo la guerra porque perdí a todos los soldados. Pirro, que era un gran estratega, un día estaba en Epiro, su ciudad, y un asesor de él, que se llamaba Cineas, le dice, Pirro, ¿qué vamos a hacer? Y Pirro le dice, bueno, terminamos de descansar y después vamos a conquistar Roma, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a tal otro, vamos a fundar tal pueblo, vamos a hacer tal cosa, los próximos 10 años. Y Cineas le dice, ¿y después qué hacemos? No, después volvemos acá a Epiro a descansar. Le dice, pero si vamos a hacer todo esto para volver al mismo lugar, ¿para qué lo vamos a hacer? Y le dice, porque lo importante es el camino recorrido. Y yo les quiero decir que estos 12 años fueron el camino recorrido más importante, no sé, de los últimos 50, 70 de la historia argentina. Solo comparable, en parte, por lo que significó la dictadura militar a los 4 primeros años de Alfonsín. No porque se hayan conseguido conquistas sociales y económicas durante el gobierno de Alfonsín, sino porque fue la transición hacia una democracia que hoy perdura y tenemos gracias a esos primeros años. Entonces, esa ruptura del primer Alfonsín y esa ruptura de Néstor y Cristina con el establishment son los que nos permitieron vivir estos 12 años más maravillosos de la política argentina que yo quiero volver a vivir. Y como quiero volver a vivir esos 12 años maravillosos que vivimos, lo que me pregunto es, del otro lado tenemos al poder económico, a los cínicos y a los autoritarios. Revisemos si cometimos errores para volver a ganar la elección. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es reconstruir este Frente para la Victoria, diverso, plural, con peronistas, radicales, socialistas, dialogando en política para volver a convencer a esos, a ese millón que no nos votó y que le terminó dando el triunfo a Macri. Solo eso. Bien, Macri parece que empezó con todo, con toda la intención de eliminar todo lo que pudiera haber de kirchnerismo, no solo en política, sino en el plano cultural. Gustavo, ¿cómo crees que va a continuar Macri? Y otra pregunta dentro de la misma, ¿cómo crees también que debe organizarse la resistencia popular o la militancia para bancarse los embates que está teniendo este gobierno? A ver, Macri está destruyendo los símbolos y creo que, entre otras cosas, provoca. Lo de ayer, yo lo tuiteé, digamos, mientras nosotros sacábamos a través de Néstor Kirchner el cuadro de Videla, él saca el cuadro de Kirchner y Chávez, dos presidentes constitucionales. La verdad que me parece un acto de provocación y que lo que no hay que hacer es morder el anzuelo. Digo, no tenemos que morder la carnada y ser violentos. No, no. Me parece que hay que señalarlo y hay que decirle a la gente, está pasando esto. Y yo creo que el lugar principal de resistencia va a tener que ser el Congreso, y el objetivo tiene que ser ganar la elección legislativa del 2017 para ponerle fin al macrismo. Ahora, con todas las cosas que están sucediendo, por ejemplo, los despedidos de Radio Nacional, tenemos que ser solidarios. Entonces, este domingo nosotros vamos a organizar una plaza. Vamos a estar en Parque Lezama junto con Leandro Santoro, junto con Graciana Peñafort, una de las autoras de la Ley de Medios, para hablar de censura y ajuste. El domingo este, a las 6 de la tarde, vamos a estar en Parque Lezama para ocupar la plaza, salir a la calle y decir, la censura es funcional al ajuste, porque si hay muchas voces, no puede ajustar tanto. Entonces quiere acallar todas las voces para seguir ajustando. Domingo, 18 horas, Parque Lezama, cita obligada. Es decir, ahora termina el programa y nos vamos a escuchar el programa que sigue desde la Plaza de Mayo, seguramente. Y bueno, y el domingo tenemos que ir a seguir conversando con Gustavo. Todas las preguntas que nos quedan afuera se las vamos a hacer ahí en la plaza junto a Graciana Peñafort y a Leandro Santoro. Sí, pidiendo disculpas de por medio a los oyentes que no pudimos pasar todos los mensajes, había mensajes en las redes sociales en también. Twitter hay un montón, agradecemos muchísimo. Luego lo moveremos un poco. Si me invitan, vuelvo. Siempre. Lo vamos a invitar y le vamos a dar todos los mensajes. Ahora le vamos a imprimir todos los mensajes para que se los lleve, así en la próxima vez que viene, contesta uno por uno. Se lleva el libro de Gustavo López hoy. Ah, bueno, nada más y nada menos. Y sí, con la cantidad de mensajes. Yo que sé, tiene, que aprieta el, sé que aprieta el cierre, pero no puedo con mi genio, y se lo estoy preguntando a todos los que fueron parte de eso que en estos 12 años hemos denominado el equipo de Cristina. Vos tuviste ese honor de ser, sí. Entraste a la historia grande de la República Argentina siendo parte de ese equipo que cambió. Un agradecimiento eterno tengo con Cristina Fernández de Kirchner. Tengo una pregunta que se le echo al Chivo Rossi y se la vamos haciendo a cada uno de los que perteneció a ese equipo. Cuando hoy ves a un ex compañero tuyo, a un ex colega de ese equipo, como es el señor Lino Barañao, que firma los decretos como el de la intervención de la AFCA, AFTIC, que firma los decretos de designación de jueces de la Corte Suprema, que firma estas cosas que van tan a contramano de estos sueños que estuvimos construyendo, con esa mochila enorme que significa haber pertenecido a ese equipo. ¿Qué sentís? Cuando lo ves, ¿qué te pasa por la cabeza y por el corazón? Sobrepasó el límite. Mira, la duda que yo tenía era si era bueno que Lino siguiera o no siguiera. Y yo decía, si yo fuera científico del CONICET, estaría de acuerdo en que siga, porque sé que me va a garantizar algunas políticas. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el momento? Y me parece que el límite lo marcan estos DNU. Cuando De la Rúa era presidente, en los últimos días querían que yo, interventor del CONFER, prohibiera que los canales de televisión mostraran lo que estaba sucediendo en la Plaza de Mayo. Y yo le dije, señor presidente, la Constitución está por encima suyo, yo no lo voy a hacer, porque eso sería un acto de censura. Entonces me parece que hay que saber poner límites en el momento adecuado, porque si no te pasás del otro lado. Clarísimo, clarísimo. La nota con el ex subsecretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López, la vas a poder encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Muchas gracias, Gustavo. Por eso soy amigo de Gustavo López, ¿sí? Y no de Lino Barañao, ¿vio, Rocío? Y bueno, hay que tener buenos amigos. Buenos, mejores amigos, como diría Papo. Facundo X, muchas gracias. No, el X quítalo. ¿El otro Facu puede ser? El otro Facu. El otro, el de repuesto. Che, el domingo nos vemos en Parque Lezama, ¿eh? Domingo, 18 horas, Parque Lezama. Exacto. Y no se olviden que hay una Plaza de Mayo ahí que nos está esperando. Milagro Sala, increíblemente, en este país que tanto nos costó conquistar la democracia, sigue presa Milagro Sala. Así que yo de acá me voy con los auriculares puestos, escuchando el programa de Néstor Picone, sin Néstor Picone, pero me voy caminando para la plaza a apoyar a Milagro Sala y seguir escuchando Radio. Radio Rebelde. Se viene con Jura Rebelde, estuvo aquí el otro Facundo, estuvo también Facundo Daeli haciendo magia en la primera hora de No Nos Queda Otra, estuvo Santiago Moradián como todos los martes y jueves, gracias Santi. Y Rocío Alterleib, que soy la última a nombrar. Estrella que conduce el timón de este barco. Así es, Pablo dice en la producción, como toda la gente de Revista Martia, todas las mañanas encargándose de eso, Mavi en la operación técnica, como decía Santiago, mi nombre es Rocío Alterleib y estaré aquí mañana de 9 a 11, vos estás obligado a acompañarme, ¿eh? Porque no nos queda otra que hacer radio. Seguinos por amartia.com.ar.